¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. non disturbare. Thank you. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. I wanna show you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.